te enamoré por enamorarte, lo juro. Ni para abandonarte el día siguiente. No, yo no te besé por besarte, por besarte. Ni por aparentar ante la gente. Tú me entregaste una ilusión. Y yo intenté hacerte feliz. Me da tristeza hablarte así, pero creo que por mí lo que sentías ya murió. Te daré la espalda con dolor, porque es triste ver que alguien se va. Al amor no se puede obligar. Cuando él dice ya no más, darle libertad es lo mejor. Es tan deprimente renunciar, pero ya tomé la decisión. Le donaré a la ciencia el corazón, recibiré tu bendición. Eres tan difícil de olvidar. ¡Todo el mundo! Porque igual el amor no se acaba, el amor no se acaba. Siempre queda en el alma, siempre queda en el alma. Un recuerdo que mata, que mata, que mata. Queda en el alma un recuerdo que mata, ay, que mata. Y con aprecio para Albert. Creo que por mí lo que sentías ya murió. Te daré la espalda con dolor, porque es triste ver que alguien se va. Al amor no se puede obligar,